Apu el indiecito va tocando su tambor. Viene de los cerros tempranito con el sol. Flota a sus espaldas el ponchito de color. Canta el indiecito alegremente esta canción. Apu el indiecito va tocando su tambor. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Al fuego.